Estás escuchando Agora Sol Radio. Hijos de los nutrientes, bienvenidos a la Tenia Agorasónica, espacio radiofónico que digiere el resto de programas de la parrilla de Agorasol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y aquí, alimentando a la Tenia con los riesgos que conlleva, Patricia Orrillo y Gerardo Lagüens. La Tenia siente que sube la temperatura. Y no tanto porque note el calor de los intestinos, sino porque la comida que le llega digerida es mucho menos grasienta de lo que está acostumbrada. Esta falta de nutrientes le inquieta y pega un mordisco en una de las paredes intestinales para que el huésped se acuerde de que ella no se va. La solitaria quiere comida y la quiere ya. Desde una galaxia muy, muy lejana, una radio asamblearia llegó para conquistarlos a todos. Desde Internet, desde Twitter, desde Facebook, síguenos, escúchanos, menciónanos, me gustanos, hashtagueanos, agorasolradio.org. Y te mandaremos un feedback. Feedback. La Plaza en Llamas, 11 de abril de 2013. A la Tenia se le revuelven los anillos cuando escucha que un asesino anda suelto. Sobre todo porque si por ella fuera, no solo se metería en su cuerpo, sino que trataría de depositar tantos huevos de solitaria como pudiera en ese huésped indeseable. No se pueden desaprovechar nutrientes aunque se ponga en peligro al individuo. Y no hay que olvidar que la Tenia es ETA. Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Rica Aris desde los estudios de Agora Sol Radio y del Canal 33 aquí. En el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Esta semana me llamó Jordi Gordon, que es periodista, documentalista, asesor político, tertuliano ocasional de la Plaza en Llamas, para hablarme del caso de Yolanda González, esta chica que fue asesinada durante la transición por un ultraderechista, Emilio Hellín. Este miembro de Fuerza Nueva y del Batallón Vasco Español y sus secuaces secuestraron a Yolanda, la llevaron a un descampado de Madrid y la asesinaron con dos tiros en la cabeza. Estaban empeñados en que era miembro de ETA. No lo era. Fue condenado a 43 años de prisión, pero solo cumplió 14, fugándose

The cars crawl past, all stuffed with eyes. Street lights share their hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Still one place to go. Let me sleep all night in your soul kitchen. Secret alphabet. I light another cigarette. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Learn to forget. Let me sleep all night in your sound kitchen. Bienvenidos a Soul Kitchen, un programa crujientito como pocos. Hoy vamos a hacer una guarrada de postre, un white chocolate rock and roll fundí. Oh yeah, yum. Una guarrada muy rica. Vamos a desatar la lujuria con el chocolate blanco todo el programa. Bienvenidos. Ahora os explicamos el menú que tenemos. De momento vamos a empezar con Whiskey on the Jar. Bueno, hemos escuchado a los Doors. Soul Kitchen. Es que además hoy vamos a explicar de dónde viene Soul Kitchen. ¿Por qué se llama la canción Soul Kitchen? Pues porque Jim Morrison, ya sabéis que aparte de ser un tío que tragaba mucho alcohol, también era muy tripero. Y le encantaba ir a un restaurante donde ponían música soul y se pasaba ahí las horas muertas fumando, bebiendo, comiendo, fumando, bebiendo, comiendo. Y leyendo, escuchando música soul, ¿no? Sí, y escribiendo. Y ese fue el temazo. Y fumando, chavales. Si viniera aquí a nuestra cocina, pondría hasta el culo. Este sería un gran invitado. White Chocolate Rock and Roll Fundí. Vamos a pinchar ahora a los Metallica haciendo una versión de Thin Lizzy, Whiskey on the Jar. Temazo. Para que no digáis que nos sorprendemos. Vamos. Un poquito de caña. Vamos ya mismo con los Metallica. Ahora mismito. Ahí que están. Ven aquí, Hitfield, Hitfield. Por favor, que las cosas no lleguen a... I saw a captain of federal Yo soy 132 Madrid, 10 de abril de 2013. La Tenia escucha con atención la explicación sobre los recortes en sanidad y educación que cuentan los huéspedes mexicanos de Yo soy 132 Madrid. Solitaria, siente un escalofrío pensando que las políticas neoliberales le podrían acarrear problemas alimenticios severos. Menos salud son menos humanos en buenas condiciones y menos educación unos bocados más insípidos sin música o poesía que tanto le gustan. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir. Para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Hola compañeros y compañeras que nos escuchan en Radio Yo soy 132 Madrid. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la educación. Consideramos que es un tema bastante importante debido a la serie de hechos que han estado ocurriendo durante los últimos días y enmarcado en un entorno muchísimo más amplio, dadas las reformas educativas que han estado ocurriendo en una serie de países latinoamericanos y últimamente en España también, en donde las reformas obedecen a un contexto neoliberal que está tratando de mantenerse a lo largo del tiempo y que para poderlo hacer necesita de un recorte en el estado de bienestar. Esta serie de recortes afecta no solamente a la educación, también al sector salud, también al sector de todos los servicios que la gente había ganado mediante luchas históricas a lo largo de un periodo de tiempo muy, muy grande. El problema que nos atañe el día de hoy es discutir sobre cuáles son esas reformas, mediante qué instrumentos se están implementando y por qué se vienen planteando. A la felicidad y así perseguir. Barrio Canino, 12 de abril de 2013. La carne de perro ingerida en Barrio Canino siempre es un incentivo para la Tenia, y más cuando escucha hablar de canciones crudas de la banda alemana The Strobeth. Si además ese hard rock melódico está acompañado de buena cerveza y chorizo de León, a la Tenia se le encoge su pequeño corazón. Menos mal, siente la Tenia, que el atracón termina con la dulzura yasera de la banda Turrones. Música, pero me mola más escucharlo. ¿Qué que razón siempre, tienes, Juan? Siempre le pasa lo mismo. Estamos aquí, nos ponemos de charleta y nos cortas el rollo, de verdad. Claro, sí que es verdad, tío. Y lo peor es que no estaba ni escuchando, pero he estado ahí ajustando botones y teclas, o bajándose cosas del torrent, no sé qué hostias está haciendo este hombre aquí. Sí, sí. ¿Y cuál vas a poner, Juancar? No, ninguna, la que toquéis. Ah, que tenemos que tocar ya. Hombre. Bueno. Esclavos. Pues la verdad es que, bueno, estaba muy bien, no sé, el grupo que ha tocado anteriormente ha estado de la leche, ¿cómo se llamaba? The Strobeth. The Strobeth, me ha encantado, la verdad, una sensación rítmica y hay una cosa muy sentida. Lo nuestro va por ese lado, es lo que tiene el acústico, suena casi siempre igual, ¿no? Menos cuando haces flamenco, claro. O cuando eres Ismael Serrano, también es distinto. También, verdad. O el efecto mariposa. Bueno, pues mira, vamos a hacer una canción que está metida en este disco, en Por tuberías. Y bueno, pues se llama Han de brindar, y es una canción muy bonita que dedico, aunque no lo haya puesto en el disco explícitamente, que dedico al hecho de haber sido padre, ¿no? Eso que de repente estás en casa solo y de un año para otro las habitaciones se llenan y los pasillos se llenan de juguetes y hay cajas con ropa que cambiar y que repartir y todo ese rollo, y a partir de ahí salió esta canción, quizá justo del momento ese del hospital en el que sale la bolita así con sangre y sucia. Se llama Han de brindar. Es curioso que imagines que las olas vienen con el mar. No es extraño que adivines que la factura aún tardará en llegar. Sabes que las cosas buenas te las tienes que inventar. Tentar tu ombligo y yo mis venas, esos han de brindar. Han de brindar. Han de brindar. Han de brindar. Con copas de oro macizo, con diamantes de los de verdad. No es verdad todo lo que dijo, pero lo hizo a su voluntad. Tirando de dentadura, tragando rabia y dando en su lugar. Solo amor y más ternura, y eso para variar. Para variar. Para variar. Para variar. Han petado las cerraduras, los candados de tu voluntad. Esterquedad de cerrajero, de posición y puesto en su lugar. Más prefiero, más madura. Ay, si tuviera ideas por pensar. Tentar tu ombligo y yo mis venas han de brindar. Han de brindar. Han de brindar. Han de brindar. Qué profundas las lagunas de tus ojos, de esta sobriedad. Te regalo están las dudas, cuánto esfuerzo y cuánto brillarán. Entre mierda las alhajas, entre tanto pan sin hornear. Solo amor y más ternura, y eso para variar. Para variar. Para variar. Para variar. Sangre fucsia, 12 de abril de 2013. Solitaria sabe reírse también, aunque cuando son los huéspedes los que se carcajean, a ella se le mueven los anillos de forma descontrolada, y esto le enfada. Aunque no le dura mucho el cabreo, porque escuchar hablar de música a Laura de Sangre fucsia amansa a cualquier fiera, sobre todo si se está haciendo la digestión. El pasado sábado, 6 de abril, tomamos de aperitivo en uno de los puestos más originales del mercado de Antón Martín unos retazos orales de la historia musical Riot y Underground. Algunas de nuestras oyentes más fancineras y menos jóvenes quizá hayan tenido la suerte de recibir por correo postal un paquetito con la efigie de la reina Isabel II de Inglaterra, que contenía unas cuantas páginas llenas de entrevistas y críticas a grupos por aquel entonces incipientes como Hole, Nirvana, Cranberries, Huggy Bear, Throwing Muses y un larguísimo etcétera. Todo a base de la energía, tesón, conocimientos, tijeras, pegamento y fotocopiadora de Karen, la editora del fanzine Ablaze, que entre 1984 y 1994, desde Manchester y Leeds, formó parte de forma muy, muy activa de la efervescente escena Riotcore. Karen se pasó por Madrid para presentar The Cities Ablaze, el libro recopilatorio de esos 10 años de pop-theme post-punk que capturan el espíritu de una época en la que la información no estaba a un clic de distancia. Una época en la que personajes como Morrissey o los integrantes de Sonic Youth escribían de su puño y letra airadas cartas a esta joven fancinera que se había atrevido a hacerles una impulsiva crítica negativa. Sangre Fucsia, tuvimos el gusto de hablar con ella, con Karen. Desde aquí queremos darle las gracias por su amabilidad. When I was running a Blazon scene, I had that great feeling that you have when you're doing exactly what you want to do with your life. Mientras estuve metida en el fanzine a Blaze, tenía ese sentimiento genial que tienes cuando estás haciendo exactamente lo que más deseas hacer con tu vida. Era muy divertido y emocionante. Lo mejor de todo era entrevistar a mis grupos favoritos, como The Nation of Ulysses. Quizá lo más duro de todo era arrastrar de concierto en concierto esas bolsas enormes llenas de fanzines para vender. No sé cómo no me fastidié la espalda. A las chicas y chicos jóvenes que estén empezando a crear fanzines, Karen les da el siguiente consejo. Whatever creative work you want to do, the most important thing is to begin and complete your first project. Sea cual sea el trabajo creativo que quieras hacer, lo más importante es empezar y acabar tu primer proyecto. Una vez que has hecho eso, ya has roto con las peores barreras, la inercia y la falta de autoconfianza. Y el hecho de haber hecho un primer proyecto te hará seguir a por el siguiente. Pero si nunca haces el primero, no llegarás a descubrir todo lo que se extiende frente a ti. La segunda, quinta, decimoquinta cosa que podrías haber llegado a hacer. Así que, a empezar. Por último, escuchamos su opinión sobre la evolución de la cultura feminista juvenil en las últimas décadas. It seems to be going really well. The Lady Fest movement is alive and well. Girls Rock camps are working to build confidence in young girls. Parece que está yendo muy bien. El movimiento Lady Fest está vivo y activo. Los campamentos de rock para chicas están funcionando y ayudando a construir confianza en las jóvenes. Y hay un montón de grupos diferentes activos en ciudades de todo el mundo, incluyendo algunas bandas súper chulas como Jesus and His Judgment Father y Do It, Do It, Do It en Reino Unido. Parece que hay un montón de energía entre las mujeres jóvenes y ganas de montar actividades feministas que simplemente no estaban ahí en los 80, antes del movimiento Riot Girl. Mentes Corrientes, 13 de abril de 2013. La Catenia sintió miedo cuando durante una semana entera los nutrientes no llegaban de casi ninguno de los huéspedes habituales. Sintió jaleo algunos días y dejó de oír los ruidos de la calle a los que estaba acostumbrada. Menos mal que las chicas de mentes corrientes retomaron la parrilla devolviendo la normalidad alimenticia. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Mentes Corrientes. Sabemos que nos habéis echado de menos, así que hemos procurado volver nada más finalizar la mudanza de la radio. Espacio nuevo, programa nuevo, ¿para qué engañarnos? Programas iguales, la misma estructura, pero cada semana nuevas voces, nuevos conocimientos, nuevas experiencias llegarán a vuestros oídos. Programas corrientes, pero cada uno especial, como vuestras mentes. En esta nueva etapa tenemos la esperanza de disminuir considerablemente nuestros ataques de risa fortuitos, ya que hemos metido a nuestros técnicos en una pecera y confiamos en que así Ana y yo podamos controlarnos. Pero ojo, que no dejamos ni de ser felices, ni de reír, ni de dar pasos a vuestras voces a través del Twitter @agorasolradio. Y esperamos que vuestros relatos, ideas y sugerencias en el correo mentescorrientes@gmail.com. Self Noise, 10 de abril de 2013. La Tenia escucha con mucha curiosidad la terciopelada voz de Kamen. Pega sus ventosas contra las paredes del intestino para no perderse sus reflexiones sobre los sonidos. Es tarde y solitaria se resiste a dormirse porque quiere entender de lo que habla con su invitado telefónico. A veces no es fácil prestar atención cuando se acaba de cenar. Vamos a Juanjo Palacio, a Palacios al otro lado del teléfono. Hola, Juanjo. Buenas noches, perdón ese retraso, espero no estropearte lo que puede ser el día a día normal de una persona que tiene que acostarse a una hora normal y no hacer programas de radio a estas horas locas de la noche. Para nada, apoyar este fantástico programa, vamos, es una cosa prioritaria. Bueno, ahí estamos también en este caso con esta iniciativa fantástica, ¿no?, de Sonidos en Recesión, que me ha parecido fantástica como propuesta, como convocatoria y también como resultado, ¿no? O sea, así como publicación me ha parecido muy lograda. Me ha encantado cómo han reaccionado todos los artistas. Hay mucha gente que no conozco, por otro lado, gente que acabo de descubrir. Esta misma Larry Barrier era alguien completamente desconocido para mí, y esta pieza que hemos escuchado ahora, que abre el disco, por así decirlo, me ha parecido fantástica. Juanjo, ¿cómo surgió esta idea esta idea analítica de la fonografía, ¿no? ¿Cómo se gestó esta idea? ¿Cómo decidís abordar ese tema en concreto y de esta manera? Porque comentabais bastante bien que sí, hay momentos en los que hay que salir del ámbito normal de la fonografía, los ámbitos más así habituales, pero al mismo tiempo este no es el ámbito más fácil, ¿no? Ya empezamos. Bueno, es que yo creo que surgió como surgen las cosas que prestan, que surgió porque estábamos como un poquitín también estancados, ¿no? Con sí. Pero queríamos que no fuera un medio donde solo se publicase audio, ¿no? Que fuera más un sitio donde se editaran cosas, ¿no? Sí. Uh-huh. También haya textos que apoyen el audio,